que te olvides de mi amargo sufrimiento, que si en algo te serví me da placer, que es inútil ocultar lo que yo siento, que me importa, fue la mía de perder. Que me engañas no me viene de sorpresa, y hace tiempo que lo supo el corazón, que yo misma voy pagando mi torpeza, que me venga de castigo tu traición, que no ves lo que sepulta con tu juego, que no tienes una gota de piedad, que hay amores entregados a los ciegos, que no mueren aunque llegue la maldad. ¿Te importa si me ves arrodillada? Que en tu vida ya no sabes perdonar, que no sufras como yo tan derrotada, que dejaste porque no supiste amar. Lo que sepulta con tu juego, que no tienes una gota de piedad, que hay amores entregados a los ciegos, que no mueren aunque llegue la maldad. ¿Qué te importa si me ves rodeada, y en tu vida ya no sabes perdonar, que no sufres como yo tan derrotada, que dejaste porque no supiste amar? Porque no supiste amar.